Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Thank you.

Resident, Hernán Cataño, a radio show. De lo que está sonando este programa, pueden ir a facebook.com/Hernán Cataño, Instagram DJ Hernán Cataño o Twitter Cataño-Hernán. Quédate en Resident hasta la una. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Metro 95.1. Resident. Metro 95.1. Sonido urbano. La una. Resident. Hernán Cattáneo.

noche, Hernán Cattaneo in the mix. Resident. donde estés. Metro951.com/vivo. Resident Hernán Cattaneo. Metro951 y metro951.com. Ya no quedan más entradas para el show del próximo sábado en el campo argentino de polo Sunset Strip. Arrancamos a las 4 de la tarde, Juan Hansen live, y yo voy desde las 6 hasta las 12. 6 horas en vivo, transmitido por Metro. Metro951. Resident. Hasta la una, Metro 95.1. Con Golan Sorcher y Cal Vice, Solstice, Anton Borin, Andromeda, un remix de Noise Project, Cube con Zoe y mi amigo DJ Paul, que pronto empieza su programa con Visionary. Les mando un abrazo para todos, tengan un muy buen fin de semana. Resident, sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Transportarte. Metro. Sonido urbano. En minutos. Selections. By DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Celeste, blanco, oro y mucho verde. Descubrí lo mejor de Argentina en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. elfederal.com.ar. sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Sonido conectado a tus oídos. Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos 1 a 3 AM. J-Paul es Sonido Metro. @DJPaulOficial. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Sessions by DJ Paul. Metro Late Night. Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. Estuvo al borde de un trasplante de corazón y decidió cambiar de vida. Ahora entrena todos los días y jura que mejoró tanto su salud como su sexualidad. En noticias de esta semana, la nueva vejez, Pacho O'Donnell y el fenómeno del fitness para la tercera edad. Además, ¿quién es el hombre clave detrás de la misteriosa muerte de Natasha Haidt? El lobby de Eduardo Duhalde para que La Baña sea presidente. Y campaña pobre. ¿Cómo afectó el cuaderno Gate la financiación de la política? Revista Noticias. Entender cambia la vida. Por primera vez en Argentina, OVO, el espectáculo original de Cirque du Soleil. Desde el 15 de junio en Tecnópolis. Conseguí tus entradas por www.topshow.com.ar y en boletería. Un espectáculo deslumbrante para toda la familia. Producen Five Pro y Phoenix Entertainment Group. Domingos, 1 a 3 AM. Thank you. Paul, Metro Late Night. AM.

Sessions by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM.

103 AM. We'll be right back. arroba DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night.

Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. a 3 AM.

Música en estado puro. Sonido. Nightlife. Metro. live my life. Let me live my life. Let me live my life. Let me live my life. Let me live my life. We'll be right back.